tempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente en Ágora Sol Radio. Podéis hablar si queréis. Hoy es una situación muy especial porque estamos haciendo el programa no desde el estudio, sino desde el local anarquista Magdalena, cito aquí en Lavapiés. Esto es Lavapiés, ¿no? Sí. Lavapiés en Madrid. Y nada, accedimos a una amable invitación para hacer el programa aquí con un grupo de gente. Mucha gente, increíble, nunca hacemos esto, es novedoso. Pero bueno, nada, gracias por vuestra invitación. Y nada, vamos a hacer el programa, pero antes de comenzar vamos a darle la palabra a Luis Bronco, que forma parte de este local anarquista Magdalena, para que nos cuente quiénes sois. Y bueno, y otra vez más, gracias por la invitación, pero tú dinos tu verdad. Pues en primer lugar, muchas gracias por haber venido. La verdad es que nos gusta mucho vuestro programa y nos hacía mucha ilusión que vinieseis. La verdad es que ha sido una sorpresa porque no esperábamos que pudiese venir tanta gente como ha venido hoy. Y estamos muy contentos y contentas de que hayan venido al evento y de que más gente conozca este espacio. Y eso, como has comentado, hoy estamos en el local anarquista Magdalena. Está situado en el barrio de Lavapiés, en la calle Dos Hermanas, número 11. Actualmente abrimos todos los días de la semana, de lunes a viernes de 6 a 9 y los fines de semana de 11 a 2. También se junta que por las mañanas de los domingos podéis encontrar diferentes puestos políticos en la plaza de Tirso de Molina. El proyecto del local anarquista Magdalena se compone principalmente de la biblioteca. Cuando la gente entra, lo primero que ve en el espacio es la biblioteca. Todo el material que tenemos es de préstamo. También contamos con una videoteca y un archivo con carteles, panfletos que se remontan a décadas pasadas y hasta la actualidad. También para nosotras es muy importante y entendemos este espacio como un punto de confluencia y punto de encuentro para diferentes individualidades y colectivos, ¿no? Por ejemplo, durante años aquí se ha juntado el Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, o actualmente desde hace años también el programa Cabezas de Tormenta graba, es el punto de distribución de la editorial 824 Ediciones, los compañeros y compañeras del Todo por Hacer también tienen su punto de distribución en este espacio. El Todo por Hacer es un periódico anarquista que se distribuye todos los meses. Y también se junta, no sé si lo he comentado, la Asamblea Antiespecista de Madrid, entre otros colectivos que usan este espacio. Este espacio está abierto a recomendaciones, a gente que quiera proponer lo que quiera. Y nada, eso, os animamos a que vengáis cualquier día, a que consultéis la biblioteca, a si tenéis alguna propuesta de material, de libro o actividad que queréis hacer, pues estamos abiertas a esas recomendaciones. Y nada, también hace poco hemos puesto, para los que estáis aquí lo podéis ver, esa estantería que está en esa pared, que es para la sección infantil de libros, que es para que vengan los más peques a coger libros. Y nada, esperamos que disfrutéis mucho esta velada de hoy y muchas gracias a vosotros por haber venido. Ups, cuánto ruido. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis Bronco. Nada, nos contó la verdad del local anarquista Magdalena. Y bueno, nada, aquí estamos. Gracias a todos por venir y vamos a comenzar entonces con el programa, ¿no? Además, es interesante, trajimos hoy un especial de una mini historia del jazz que no pretende ser completa ni nada. Es una selección, un poco de libro y un poco personal, ¿no? Porque uno tiene su propia... sus propios gustos, entonces nada, vamos a poner algunos favoritos. Pero bueno, nada, la idea es un poco mostrar qué es el jazz, cómo fue cambiando el jazz. Es una música centenaria, es una música Es una música que representa muchas cosas buenas, ¿no? El valor de la actividad colectiva, el valor de la expresión individual. Esas son cosas muy buenas en general, creo, en la vida y en la música en particular también. Y nada, y el jazz es mestizaje, ¿sí? Porque jazz es negros y blancos y creol en el sur de Estados Unidos y nada. Y así salió la música y fue... A veces uno dice evolucionar, pero a veces yo pienso que el arte no sé si evoluciona. Hay verdades de cada época, cosas que la gente piensa, siente, expone en literatura, en música. Y nada, el jazz es eso. Vamos a escuchar distintas épocas, no una evolución del jazz, sino música de todos los tiempos. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos con la música directamente. En 1927 vamos a escuchar música de hace 90 años a cargo de Bix Beiderbecke. Y vamos a empezar con Louis Armstrong, que lo vamos a poner después. Pero Bix es medio desconocido para el gran público y era muy bueno también. Así que nada, blanco, joven, siempre fue joven porque se murió a los 29, entonces no llegó a viejo nunca. Pero más allá de esa desgracia, tragedia personal, había música, ¿no? Entonces vamos a escuchar música de Bix Beiderbecke. Bix con sus tiene un nombre, su banda, los New Orleans Lucky Seven, los siete suertudos de Nueva Orleans, los nombres de antes de las bandas. Entonces Bix Beiderbecke tocaba la corneta, ¿sí? Vamos a escuchar a Bix haciendo el Royal Garden Blues, que es uno de los temas famosos del jazz. Vamos a escuchar muchos temas famosos hoy de jazz. Y nada, vamos con la música, ¿sí? Track 8 lo tenemos, ¿sí? Bix Beiderbecke a la corneta, Royal Garden Blues en tiempos de jazz. Thank you. Bix Beiderbecke y sus New Orleans Lucky Seven haciendo Royal Garden Blues en 1927, es un montón de años de eso. Nada, solo decir que Bix tocó la corneta, que la composición es de alguna otra persona, pero Bix tocó la corneta, y destacar a Adrián Rollini al saxo bajo, un instrumento que se escucha muy poco últimamente, pero que estuvo muy bien. Nada, esto es Tiempo de Jazz, desde el local anarquista Magdalena, en una noche muy especial. Hoy es 22 de septiembre, nada, yo por dejar registro de la cosa. Seguimos con el jazz, vamos, tenemos una selección así armada cronológicamente, ¿no? Para ir viendo cómo fue cambiando la cosa. Pero bueno, nada, 1928, solo un añito más, para escuchar a Louis Armstrong. Ahora sí que es la figura emblemática del jazz, ¿no? Louis Armstrong, todo el mundo lo tiene ahí con su corneta al comienzo, la trompeta después, y cantando, por supuesto, que es lo que vamos a escuchar ahora, cantando, tocando la corneta, todo junto, con los Hot Seven, que era... Louis Armstrong tuvo las dos bandas importantes en el comienzo de su carrera, los Hot Five, los Calientes 5, y los Hot Seven. Ahora vamos a escuchar, en realidad son los Hot Six, porque son seis, pero bueno, nada. En el disco figura como que son los Hot Seven. Louis Armstrong a la corneta, al vocal, y destacando la participación de Earl Hines, que es uno de los grandes pianistas de jazz ever. Nada, aquí tocando el piano, y la celesta, creo que se dice celesta en inglés, es celeste, celesta. Nada, suena como unas campanitas, es lo del comienzo del tema, ¿sí? Basin Street Blues es un clásico de todos los tiempos y es lo que va a sonar ahora. Louis Armstrong con Earl Hines al teclado, Louis Armstrong cantando y tocando la corneta. Basin Street Blues, este es el especial de jazz en Local Anarquista Magdalena en Tiempo de Jazz. Thank you. Louis Armstrong y sus Hot Seven con Earl Hines. Louis Armstrong a la corneta, Earl Hines al piano y la celesta haciendo el Basin Street Blues, que es un clásico de los clásicos de siempre del jazz, y es un tema que todos debemos conocer. Esto es Tiempo de Jazz, estamos escuchando jazz así a la histórica, y nada, estamos en The Jazz Age, ¿no? Esto se llamaba la época, la era del jazz, los 20s y los 30s, que fue cuando el jazz era la música popular del momento, ¿sí? Así que ahora vamos a entrar directamente en los 30s y a escuchar una serie de temas que también hicieron historia y son clásicos porque están muy bien. Vamos a empezar con Benny Goodman, que se lo conocía como el rey del swing, porque, nada, era el más famoso, el que más vendía y demás. Vamos a escuchar un tema no muy conocido, pero muy representativo de lo que es el swing, una música más todavía que lo que escuchamos recién para bailar, y que es el Bugle Call Rag, ¿sí? Ziggy Elman es el trompeta, Benny Goodman, que es el líder de la banda, va a tocar el clarinete, que era su instrumento, y nada, música, happy music, música divertida, música para pasarla bien en los años de la depresión, aún así, ¿sí? Para eso está la música, para hacernos sentir bien. Benny Goodman, entonces, con el Bugle Call Rag en 1936. Swing en tiempo de jazz. Come on. Goodman y su orquesta en 1936 haciendo el Bugle Call Rag con Ziggy Elman a la trompeta y Benny Goodman, por supuesto, al clarinete, que era su instrumento. Y nada, la música que le hacía ilusión a la gente, a los jóvenes especialmente, porque esto era lo que se bailaba, era la música popular del momento, como por ejemplo también Count Basie. Este es otro clásico de siempre del jazz que hay que conocer. Count Basie tocaba el piano, tenía su orquesta, la dirigía, los arreglos los hace cualquier otro, no importa, pero Count Basie era el alma de la orquesta y nada, es el representante de una vertiente del swing que es el Kansas Swing, Kansas City Swing. Nada, tiene sus particularidades que lo diferencian de lo que escuchamos recién, pero bueno, no importa. Lo importante es escuchar la música. Vamos a escuchar a Count Basie en un gran momento, 1938. Count Basie tenía la mejor banda con Lester Young, con, Buddy Tate, con, no sé, había una gente impresionante en el grupo. Y eso se va a escuchar, ¿no? El trabajo del grupo todo junto ahí para hacernos bailar. Jumping at the Woodside, ese es el nombre del tema. Jumping at the Woodside, Count Basie y su orquesta, 1938, ya mismo, Now Swing. Come on. Basie Jumping at the Woodside en 1938, Count Basie y su orquesta, Count al piano por supuesto y su agregación insólita, nada, una de las grandes bandas del swing sin ninguna duda, que hizo bailar a generaciones. Y también Duke Ellington. Duke Ellington en realidad tenía un jazz más progresivo, ¿no? Es como la versión de concierto, ¿no? Count Basie es más para bailar ahí en la pista y Duke Ellington a lo mejor tiene algunas partes más para el concierto, ¿no? Para la sala de conciertos. Pero también podía hacer bailar a la gente porque las bandas tenían que hacer esto, ¿no? Pues funcionar para todas las situaciones posibles, bailar, concierto, la radio, lo que fuera. Vamos a escuchar de Duke Ellington, que fue uno de los grandes, sin dudas, no solo del jazz, sino de la música en general, la música americana, gran compositor, punto, de jazz no, también, pero de la música. ¿no? Duke Ellington. Vamos a escuchar Take the A Train, ¿no? Toma el tren A. El tren A es el que te lleva a Harlem desde el... desde Manhattan al sur, te lleva a Harlem al norte. Y nada, en realidad la composición es de Billy Strayhorn, gran colaborador de Ellington, pianista también, compositor, coarreglador, co-todo, Billy Strayhorn. Pero bueno, nada, este es el universo de Duke Ellington, él dirigía la banda, entonces vamos con eso. Duke Ellington y su orquesta, Take the A-Train, esto es 1941, este es el swing en tiempo de jazz. Su orquesta 1941, swing en nuestro programa aquí en Magdalena. Esto fue Take the A-Train, que era no solo es un tema famoso del swing, sino que era el tema de la orquesta. Las orquestas tenían su tema, el tema que los identificaba. Entonces cuando aparece la orquesta se presenta con un tema. Entonces cada orquesta tenía su tema y el tema de la orquesta Duke Ellington durante, no sé, 20 años fue este Take the A-Train, que bueno, un hit, un clásico. Nada, estamos escuchando jazz con perspectiva histórica aquí en Tiempo de Jazz en el local anarquista Magdalena. Gracias por vuestra atención. Todo va a cambiar pronto, ¿eh? La música no va a seguir siendo así porque es lo propio de los tiempos y de todo, y de la música y del jazz, y todo cambia. Entonces, el cambio en 1945 fue Charlie Parker. Charlie Parker, que vino con una onda distinta del jazz, una onda menos bailable, menos de los buenos tiempos. Es un jazz de posguerra. Entonces, los existencialistas aquí en Francia tomaron esa música como referencia artística del sentir de ellos en aquella época. Estamos hablando de postguerra y de una Europa destruida, y en Estados Unidos de, bueno, ya sabemos, afroamericanos en Estados Unidos, siempre todo mal. Entonces, aquí se une un poco ya la angustia y la neurosis más urbana de la gente representada en la música. Bueno, no es que te parece un poco tremendo, pero en realidad pasa esto, ¿sí? Vamos a escuchar ahora una música bastante más personal, bastante distinta, es el bebop, ¿no? Como se llama, que fue muy divertido y estaba bárbaro el bebop, pero también expresa otras cosas, ¿sí? Charlie Parker es el clásico músico de bebop, no es que lo inventó él, pero fue uno de los artífices de que floreciera este estilo, junto con otros, de los que vamos a hablar después. Y nada, vamos a escuchar a Charlie Parker en el formato favorito, que es su quinteto. Estos hay que mencionarlos, ¿sí? Porque son menos y se lo merecen. Max Roach toca la batería, que era un gran batería. Tommy Potter el contrabajo, Bud Powell al piano, Charlie Parker por supuesto al saxo alto, y Miles Davis. Miles Davis en 1947, lo vamos a escuchar ahora, tenía 21 años Miles, y no solo toca la trompeta, sino que compuso el tema. El tema es Donna Lee, que tal vez los que sepan de jazz, Donna Lee siempre se asocia a Charlie Parker y todo el mundo piensa que es composición de Charlie Parker, pero era una composición de Miles Davis, da igual, sí. Así que, bueno, nada, vamos a entrar en otra onda de la música, así con el bebop de Charlie Parker en 1947, Donna Lee, Charlie Parker con Miles Davis en tiempo de jazz. Charlie Parker y su quinteto con Miles Davis en 1947. Ahora viene una seguidilla de 1947, que fue un gran año del jazz. Charlie Parker entonces con Donna Lee, la composición de Miles. Esto es el bebop. Bebop era, bueno, fue la música que llegó para quedarse en los 40s. Y vamos a escuchar ahora ejemplos de bebop y de cosas aledañas también. Era una época de experimentación y entonces los músicos buscaban nuevas fuentes de inspiración para la música, y entre otros Dizzy Gillespie, trompeta, amigo y compañero de Charlie Parker en la música, encontró inspiración en Afro-Cuban, ¿sí? Que era novedoso en ese momento para los estadounidenses, todos, los negros, los blancos, en los 40s. Entonces vamos a escuchar a Dizzy. Dizzy toca la trompeta, también canta y grita por ahí atrás, y nada, ahora lo que viene es bebop, estilo cubano, así como masas de lava saliendo de un volcán. La orquesta, yo pienso que es un poco así. lo que vamos a escuchar ahora. El tema se llama Manteca. Manteca, también otro clásico del jazz y del Afro-Cuban jazz. Nada, vamos con Dizzy Gillespie, su orquesta, y Manteca. ¡Manteca! En Tiempo de Jazz. Manteca, Manteca de Dizzy Gillespie, Dizzy Gillespie con Chano Pozo. El percusión es el de la conga, es Chano Pozo, ¿sí? Un cubano, lo acuchillaron a los 30 años, pobre, es que andaba en un... Algo andaba mal con Chano Pozo, pero bueno, nada, tampoco se merecía morir, pero bueno, nada, Chano Pozo, por eso es una leyenda. Chano con Dizzy compusieron este Manteca que queda para la historia, todos, Dizzy, Chano... Y la música también. Estamos escuchando jazz en el local anarquista Magdalena. Esto es Tiempo de Jazz. En directo, en directo. Siempre somos en directo en el estudio. Y ahora somos en directo con gente que está aquí amablemente atendiendo. Gracias. En nombre nuestro y de la música también. Nada, estamos en los 40. Estamos en el 47. Dijimos que era el gran año. Uno de los grandes años. Y estamos escuchando arquitectos del bebop y de estas músicas extrañas. Creo que se nota, ¿no? Desde Charlie Parker se nota, ¿no? Que la música va yendo por lugares distintos. Y ahora viene Thelonious Monk, que era un raro Thelonious Monk. No sé, a lo mejor era bipolar también o alguna de esas cosas que dicen ahora y que antes no se sabía. No tenían ese nombre, pero Thelonious Monk era raro. Pero tocando el piano... Y componiendo era genial, un estilo raro, un estilo distinto. Thelonious Monk, vamos a escucharlo entonces ahora en formato trío, ¿sí? Thelonious Monk al piano, con Gene Raimi al contrabajo y con Art Blakey, que fue uno de los grandes baterías. a la batería, ¿sí? 1947, vamos a escuchar uno de los temas clásicos de Thelonious Monk, Well You Needn't, bueno, nada, lo hicieron todos, Well You Needn't, pero vamos a escuchar a Thelonious Monk, él haciendo su propio tema al piano. Monk, sí, Monk, Thelonious Monk, piano, trío, Well You Needn't, esto es el bebop, ¿sí? En tiempo de jazz. Monk haciendo el raro en 1947 al piano y a la composición Well You Needn't es el tema, y nada, Monk con su trío, nada, expandiendo la música. Sí, Monk después tuvo un gran momento, fue reconocido, salió en la portada de las grandes revistas en los 60s. Esa es la parte buena, ¿no? Que sí, que finalmente fue, aún siendo así con la música, fue reconocido, porque los tiempos van cambiando y uno acepta nuevas músicas siempre. Vamos a seguir así con los raros del jazz. Lenny Tristano, este es menos conocido. Lenny Tristano, nadie sabe quién es Lenny Tristano, pero gran músico de Chicago, gran pianista, educador también, ciego, no veía nada, ciego total, pero a pesar de eso lo logró. Y Lenny Tristano es muy particular, ¿no? Lo mismo que Monk, ¿sí? Uno va y dice, hacen bebop, hacen cool jazz, hacen lo que sea, pero hay algo más que eso. Monk hace Monk y Lenny Tristano hace Lenny Tristano. Y entonces vamos a escuchar Lenny Tristano explorando la música, experimentando con sus amigos. Esto se llama Untitled Blues, blues sin título, porque es una grabación que los pibes van, tocan en el estudio, y tocan lo que sea y no tienen ni título ni nada, porque en realidad están improvisando sobre unos cambios, ¿no? Entonces vamos a escuchar el Lenny Tristano Trío, que es un trío interesante porque es piano, guitarra y contrabajo, no batería. que casi no hace falta, se va a notar. Clyde Lombardi toca el contrabajo, Billy Bauer, que después tuvo su actuación, guitarra eléctrica y Lenny Tristano al piano. Y composición, no hay una composición, es la onda de Tristano y están todos improvisando en el estudio. Este Untitled Blues, esto nos vamos un año antes, octubre 8, 1946, en la ciudad de Nueva York. Lenny Tristano, para ustedes, haciendo música rara, jazz raro de los 40 en tiempo de jazz. Antes, ¿no? Que termina, de repente terminan de tocar y son los 40, sí, a veces pasa esto en la música, que ellos van y terminan de repente porque terminaron, o porque a veces es que se les acababa el... Que esto es 1947, esto es pre-long play, ¿sí? Son estos discos de 78 que se rompían con mucha facilidad y cuando graban, graban a un disco de esos, ¿sí? Después se inventó lo de la cinta... Y eso que es más moderno, que es lo próximo que viene ahora en la música. Vamos a terminar con estos 40s y estos raros de la música, el bebop y sus aledañas haciendo rarezas Lenny Tristano Trio, y el Untitled Blues es lo que escuchamos recién, una improvisación entre los tres: Clyde Lombardi al contrabajo, Billy Bauer a la guitarra eléctrica y Lenny al piano. Tremendo el piano de Lenny. Y nada, esto es El Tiempo de Jazz, escuchando jazz de todos los tiempos en orden cronológico y viendo cómo fue cambiando la cosa. ¿Qué es lo que pasó después de esto, después de esta explosión de creatividad, a veces un poco apabullante? Vino el tiempo del cool jazz, ¿sí? Todo más tranquilo, las enseñanzas de Charlie Parker, pero un poco traducidas, habría que decir, para el gran público. Y nada, hay sofisticación y hay también exploración, pero desde un lugar más tranquilo. Es lo que vamos a escuchar ahora con Jimmy Giuffre. Este es otro desconocido, Jimmy Giuffre. Nadie sabe quién era Jimmy Giuffre, pero era un gran músico, compositor, arreglador, tocaba varios vientos, clarinete bajo, saxos, tenor, barítono, no sé. Acá lo vamos a escuchar en tenor y en barítono, en el mismo tema, haciendo de Train and the River, que es un ejemplo de jazz, un jazz tranquilo, un jazz, bueno, uno podría decir cool jazz, pero tomando elementos como del folclore americano. Creo que se va a notar eso ahora cuando lo escuchemos, ¿no? Es el folclore americana, ¿sí? Pero eso, como una música rural americana, pero como base para la exploración jazzística. Bueno, muchas palabras, pero vamos a la música. Jimmy Giuffre con, entonces, dijimos, tenor, saxo tenor y saxo barítono, con Jim Hall, eso es importante, a la guitarra, y con Ralph Peña al contrabajo. Esto ocurrió en 1956, hacemos así un salto de 10 años, y vamos a escuchar entonces, nada, otro tipo de jazz, jazz más suave, pero bastante cerebral también. Bueno, no sé, ustedes dirán. Jimmy Giuffre Trio, de Jimmy Giuffre Three, ese es el nombre del grupo, y el tema se llama The Train and the River, el tren y el río. Vamos, adelante. Thank you. Sí, de Jimmy Giuffre 3 y la acción, acción porque es de acción, tranquilo, pero es de acción al mismo tiempo. The Train and the River, la composición de Jimmy Giuffre con Jim Hall a la guitarra y con Ralph Peña al contrabajo. Y Giuffre tocó saxo tenor, saxo barítono y también el clarinete. Es que a veces uno escucha la música y decís, es que tocó el clarinete también, tocó todo. Después una onda. Nada, esto es Tiempo de Jazz. Estamos en el local anarquista Magdalena y estamos haciendo este especial de músicas jazz en orden cronológico. Esto sale exclusivamente por Agora Sol Radio. Os recomendamos escuchar la radio, todos los otros programas que hay, además de nuestro. Y nada, continuamos entonces con la música. Vamos ahora a otro 1956, pero ya vamos a entrar en otra onda. Sonny Rollins todavía vive, pero no toca más. Está retirado, es un señor mayor, debe tener ahora 87 años. Sonny Rollins, sí, se retiró hace unos 4 años, más o menos, 4 o 5 años. Y nada, es uno de los grandes improvisadores, ¿sí?, del jazz. O sea, el punto de Sonny Rollins no es como compositor o como conceptualista así de la música, después vamos a ver un poco de eso. Sonny Rollins es nada, saber tocar y cómo sabe desarrollar un tema o un motivo y expandirlo y entonces hacer con eso una improvisación. Y nada, la arquitectura de un solo, ¿sí? Sonny Rollins, bueno, lo vamos a comprobar ahora con, justo viniendo de la americana de este Jimmy Giuffre, vamos a escuchar otra americana, pero es una americana más West Indies, ¿sí? Es más de las Antillas, esto que viene ahora, que es San Tomás, que viene como una composición de Sonny Rollins, pero probablemente sea algún tema anónimo, popular, que andaba por ahí, y él fue más rápido que otros y lo puso a su nombre. Pero bueno, nada, está bien. Lo importante es que Sonny Rollins, con su improvisación muy linda, y nada, esto va a ser especial, sí. El San Tomás es un hit de todos los tiempos, de Sonny Rollins y del jazz. Sonny Rollins, saxo tenor. Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabajo y Max Roach a la batería. 22 de junio de 1956, ¿no?, cuando los discos se grababan en un día, ¿sí? Aquí, esta es la fecha. Sonny Rollins entonces al saxo tenor y su hit de todos los tiempos, San Tomás, Caribe y Jazz en Tiempo de Jazz. Thank you. Sonny Rollins en 1956 haciendo su clásico para todos los tiempos, St. Thomas. Esto fue un calipso, ¿sí? En realidad lo que escuchamos fue un calipso, calipso jazz, uno podría decir. Y nada, escuchamos la genialidad de Sonny Rollins desarrollando una línea, desarrollando ideas y mostrando entonces de qué va el jazz, ¿sí? De creatividad y de nada, de ser uno mismo, ¿no? De alguna manera. Esto es Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio desde el local anarquista Magdalena, hoy aquí en esta precisa emisión. Estamos escuchando jazz, así con perspectiva histórica, estamos atravesando las décadas y estamos en los 50 ahora, y entonces en los 50, como decíamos antes, estábamos hablando aquí con los compañeros, nada, tenemos nuevas tecnologías que vienen en ayuda de la música, entonces terminaron los tiempos de los temas de 3 minutos, que era lo que permitía la tecnología del momento, y ahora estamos en la época del largo, del long play, ¿no? Como se llamaba en aquella época, y que ahora está tan de moda de vuelta, ¿no? El long play, y lo caro que nos cobran el long play. Yo no sé, hay una operación, bueno, nada, tenemos que hablar de esto algún día, lo que hace la industria musical con nosotros. Pero bueno, nada. Estamos escuchando entonces el jazz en los 50. Vamos a escuchar a Miles Davis. Miles, que lo escuchamos antes con Charlie Parker. Nada, cuando era joven, ¿sí? Y aquí todavía también es joven. En el 58 tenía 32 años, ¿no? Esta grabación que vamos a escuchar ahora. Miles Davis, como trompeta, no es el mejor trompeta, el más perfecto para tocar, qué sé yo, no sé. Para eso mejor es Clifford Brown o Lee Morgan. Pero Miles tiene la onda, lo importante es tener un sonido y lo importante es poder expresar algo, y a veces eso es más importante, ¿no? Tener una onda que tocar un montón de notas bien, ¿sí? De todos modos, esta es una buena época de Miles, ¿no? No bebía mucho, no se portaba tan mal, entonces va a sonar bastante bien. Pero bueno, lo que decíamos, lo importante de Miles es concepto y la habilidad para formar grupos, ¿no? Vamos a escuchar ahora el sexteto de Miles Davis en el 58 con, y esto es una acción, Cannonball Adderley, Julian Cannonball Adderley al saxo alto, John Coltrane al saxo tenor, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería. O sea, todo bien con Jimmy Cobb y con Paul Chambers, pero tener en la misma banda, al mismo tiempo, a Bill Evans, a John Coltrane y a Cannonball Adderley, y aparte ser Miles Davis, es too much, ¿no? Y haber tocado con Parker, nada. Es que es mi favorito, Miles Davis, tengo que decirlo. Nada, vamos a escuchar On Green Dolphin Street, que es un tema para una película, así, un melodrama de 1947. Tiene su tema, el tema es el nombre de la película, On Green Dolphin Street. Y nada, un tema popular en realidad, pero Miles hizo su versión jazz, y entonces desde entonces este tema forma parte del canon de jazz, es un standard, ¿sí? Así que nada, vamos con esto. Esto dura 10 minutos, así que nada, a disfrutar, relax and enjoy, ¿sí? On Green Dolphin Street, el sexteto de Miles Davis en 1958. Esto sería hard bop con un toque romántico, ¿sí? Esto es jazz en tiempo de jazz. Thank you. sexteto de Miles Davis en 1958 haciendo On Green Dolphin Street, el tema de la película del mismo nombre, un clásico desde entonces, desde este 58. Green Dolphin Street es un estándar del jazz gracias a esta versión de Miles, que salió tan bien. Entonces, claro, como no iba a salir bien si está Miles a la trompeta, con John Coltrane al saxo tenor, John Julian Cannonball Adderley al saxo alto, Bill Evans, nada menos, al piano, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Nada, acción de hard bop, se llamaba este estilo, hard bop. Y se sigue llamando toda vez que alguien toca así. Esto es el hard bop en los 50s, 1958, Miles. Esto es Tiempo de Jazz en el local anarquista Magdalena, haciendo nuestro especial de, nada, una historia del jazz más o menos, no sé, temas sueltos a lo largo de 90 años o más, ¿sí? Seguimos en los 50s, vamos a 1959 con Charles Mingus, contrabajista. Ya había tocado con Miles antes. Nada, Charles Mingus también es otro que tiene su onda, ¿sí? No es solamente que toca el contrabajo, sino que componía, llevaba un grupo y lo llevaba de una manera muy particular. Lo habitual en los grupos es que estos músicos tocan con partituras. Sí, hay partituras que te dicen más o menos por dónde va la cosa y uno se guía por la partitura, luego vienen los solos y entonces la gente crea. Mingus tenía una manera particular de llevar la banda que consistía en no pasar los arreglos escritos, sino verbalmente, vocalmente o con el instrumento, ¿sí? Los músicos entonces no tienen una hoja, un pentagrama para leer, sino que tocan lo que les dijo Mingus en particular, que es el líder del grupo. Entonces él pensaba, y yo creo que sí es cierto, que la música sale de otra manera cuando te la explican así, que no cuando la estás leyendo, sino que alguien te la está pasando, la música, tocando o cantando la parte, ¿sí? Nada, vamos a escuchar un poco de esto ahora en este Better Get It In Your Soul, ese es el nombre del tema. Y nada, acá hay una mezcla de todo, de jazz, de hard bop, de... casi tiene el toque mexicano en alguna parte, ¿no? Bueno, no sé. Es una idea. Vamos a ver, vamos a escuchar esta música vibrante y furiosa, que Mingus era así. Entonces, es como es la persona, después eso sale en la música. Lo vamos a comprobar. Better Get It In Your Soul, Charles Mingus y su grupo en 1959. Esto es también otra variante del hard bop en tiempo de jazz. Charles Mingus y su grupo celebrando el jazz, celebrando el gospel, celebrando la frontera sur de Estados Unidos también, ¿sí? Charles Mingus haciendo Better Get It In Your Soul, ese fue el nombre del tema, 1959, un clásico también forever de Charles Mingus, que era una persona difícil, pero como artista era uno de los grandes artistas, muy creativo y con mucha fuerza, sí, vibrante, Charles Mingus. Estamos escuchando jazz de todas las épocas, de todas las décadas, aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a seguir ahora con un 1960. Aquí hay un cambio también interesante en la música porque apareció Ornette Coleman. Ornette Coleman, saxo alto, también tocaba trompeta y violín, pero bueno, eso eran cosas extras, su instrumento era el saxo alto, y Ornette Coleman trae un poco el blues al estilo Texas, sí, porque él era tejano, pero con una libertad nueva, sí, porque lo de Ornette Coleman es el free jazz, sí, free jazz es el nombre de un disco famoso de Ornette, y se usó entonces esa palabra, ese concepto de free jazz, para denominar al estilo, que es un poco salirse de todo lo que venimos escuchando hasta ahora, que es tener en cuenta tono, armonía, la métrica incluso de los solos y demás. Ornette Coleman empezó a trabajar un poco con eso, a deshacerlo, buscando una nueva libertad, ¿no? Una manera, es una desorganización organizada. No tanto en lo que vamos a escuchar ahora, que tiene un ritmo y todo, pero bueno, la música suena un poco más rara y nada, vamos directo a la música y lo escuchamos. Ornette Coleman, de este disco tan lindo, This Is Our Music, esta es nuestra música, Ornette, saxo alto, Charlie Hayden con trabajo, Ed Blackwell en el primer disco con el cuarteto de Ornette a la batería, y Don Cherry, gran trompeta y promotor de etno jazz de diversos tipos. Bueno, nada, vamos con esto. Entonces, el tema es Blues Connotation, connotación blues, ¿no? Los títulos de Ornette, composición de Ornette Coleman, Blues Connotation con el Ornette Coleman Quartet en 1960. Esto es el comienzo del free jazz en Tiempo de Jazz. cuarteto de Ornette Coleman en 1960, haciendo Blues Connotation su composición, mostrando así el comienzo de una nueva libertad en la música. Pero bueno, claro, esto es una de las tendencias del jazz. En los 50s y en los 60s pasaron también otras cosas. Para algunos el jazz se había puesto un poco intelectual y un poco extraño y raro, entonces decidieron volver un poco a las raíces. Las raíces pueden ser de blues, de gospel, como dijimos antes, y nada, otro estilo, pero no menos creativo. Por ello, vamos a escuchar ahora el álbum debut de Herbie Hancock, que aún vive y es uno de los grandes jazzmen. También hizo cosas horribles, ¿sí? En los 70s. No vais a pensar que todo es fantástico, pero bueno, hizo más cosas buenas, sí, esta, por ejemplo. Herbie Hancock ahora es embajador de buena voluntad o algo así de la UNESCO. Él es uno de los que impulsó el Día Internacional del Jazz, porque desde hace unos 3 o 4 años existe el Día Internacional del Jazz, que es el 30 de abril, ¿sí? Nada. Instituido, entre otros, por Herbie, ¿sí? Herbie, yo creo que es un buen muchacho, Herbie. Y nada, además de tocar el piano fantástico, fue del grupo de Miles Davis también, cosas importantes, pero compositor, Herbie. Entonces vamos a escuchar una composición suya, muy famosa, que es el Watermelon Man. Watermelon es la sandía, ¿sí? Me parece sandía. Entonces es el hombre de la sandía, porque son sus recuerdos de cuando vivía en Chicago y era un niño y pasaba el vendedor de las sandías y nada, se supone que el tema un poco recrea eso, el llamado del hombre de las sandías, ¿sí? Watermelon Man fue un hit merecido porque es un tema lindo. Así que nada, vamos con Herbie, pero espera, antes, Freddie Hubbard a la trompeta, Dexter Gordon al saxo tenor. Esto es tremendo, esta gente toda junta. Herbie al piano, Butch Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Esto es una banda de estudio, no es la banda de salir a tocar por ahí. Herbie tenía 22 años aquí, 22 solamente, y compuso y tocó y llevó este grupo. Y bueno, nada, Watermelon Man por Herbie Hancock. Herbie Hancock en tiempo de jazz. Herbie Hancock en el estudio en su debut. Este es el debut de Herbie Hancock en disco con su Watermelon Man, el hombre, el vendedor de sandías, ¿sí? 1962, la composición de Herbie y su tocada. Hay que mencionar, es importante, a Dexter Gordon al saxo tenor y Freddie Hubbard a la trompeta, junto al piano de Herbie, los solistas principales de este tema. Estamos haciendo el tiempo de jazz, que se emite exclusivamente por Agora Sol Radio, desde el local anarquista Magdalena, aquí en la ciudad de Madrid. Gracias por vuestra invitación, ¿sí? Podemos volver, lo podemos hacer en otro momento también, ¿no? Sí, de aquí a unos meses, en 2018. Gracias, sí. Luis Bronco me dijo que sí, y todos, gracias. Bien, nada, estamos escuchando jazz, escuchando qué cosas sucedieron en el jazz, y ahora entonces seguimos en los 60s. Vamos a pasar del 62 al 64 para escuchar a John Coltrane, ¿sí? Sam John Coltrane, sí, uno de los grandes, sí, porque bueno, John Coltrane tuvo una vida corta, lamentablemente, se murió a los 40, John Coltrane, muy joven. Pero en ese tiempo logró hacer un montón de música y pasó por muchas ondas, por un jazz más duro, por momentos duros también de su vida, hasta que llegó el resurgir, su resurgir espiritual. Y Coltrane representa un poco esto, ¿no? La onda más espiritual. Es muy de los 60s, ¿sí? Es paradigmático de los 60s, ¿no? De la lucha contra sus demonios personales, como le llaman algunos, y tratando de salir a esta trascendencia espiritual, religiosa, como se llame. John Coltrane representa un poco en la música todo eso, y nunca mejor en ningún disco que en este, que es A Love Supreme, Un Amor Supremo, nada, que es su dedicatoria a la fuerza que sea que lo haya salvado de las garras de los demonios personales de antes. Nada, Coltrane, nada. Terminó pronto, pero terminó bien la vida, ¿no? Digamos que es un final feliz de... nada, de una creatividad que por otro lado lo redime al Coltrane. Bueno, no sé, nos pusimos muy así místicos, pero es verdad. John Coltrane, en la música esto sale ahora, sí. John Coltrane, entonces, de Love Supreme vamos a escuchar, es una obra en cuatro partes. Vamos a escuchar la primera, que es Acknowledgement, ¿no? Que es el reconocimiento de probablemente de una fuerza superior o algo, que es lo que lo salvó de lo malo y lo catapultó a lo bueno. Esto es lo bueno. John Coltrane, A Love Supreme, saxo tenor John Coltrane, McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al contrabajo, Elvin Jones a la batería. Es el cuarteto clásico de John Coltrane en 1964. Vamos entonces con la apertura de Love Supreme con John Coltrane en tiempo de jazz. Thank you. John Coltrane Quartet en 1964 haciendo Love Supreme, un clásico de todos los tiempos, un amor supremo que cantaron y todo. Es recomendable escuchar el resto del disco también, sí, que está súper bueno. Pero bueno, nada, por poner un poco, ponemos este poco, este trozo súper famoso. Y nada, nos encantaría seguir con la acción, pero tenemos que terminar, ¿sí? Así que vamos a ir al final. Pero bueno, antes de terminar, agradecer a Local Anarquista Magdalena por habernos invitado. Y nada, si volvemos, volvemos. Y si no, bueno, podemos seguir viéndonos lo mismo. Y podéis seguir escuchando el programa. Gracias. Nada, esto es entonces el tiempo de jazz desde el local anarquista Magdalena en esta emisión especial en directo con gente de verdad aquí delante nuestro y con César Pradíez, nuestro operador, ¿sí? El héroe de la noche, porque es el que hace que todo suene, ¿sí? Y yo que soy Gregorio, que elijo la música y hablo. Bueno, nada, el jazz continúa desde entonces. Mira, del 64 vamos a ir a 2002, ¿sí? Por ver algo distinto y por ver a alguien que es DJ Spooky. No sé si alguien conoce a DJ Spooky, ¿sí? Que es más como un electrónico y es un DJ, como pone ahí DJ, pero es creativo y entonces su DJing es más experimental y raro. Y entonces tiene discos como este donde se junta con gente del jazz. Vamos a escuchar a DJ Spooky en electrónica, en laptop, etcétera, con Matthew Shipp al piano, que es un pianista de jazz, con William Parker al contrabajo, con Joe McPhee, que toca trompeta o saxo tenor, depende de la ocasión, y con Guillermo Brown a la batería. Un grupo de jazz de verdad con el DJ Spooky. Entonces Spooky lo que hace es tomar muestras de ellos mientras tocan y luego las lupea y las repite y los otros tocan encima. Y esto es la mezcla, nada, este es el futuro. Bueno, es de 2002, pero es el futuro, sí. Es el futuro, es una manera del futuro, una posibilidad del futuro que es electrónica con jazz y todo junto. Así que nada, vamos con este disco, se llama Optometry, y vamos a escuchar el tema que es el que le da nombre al disco, el Optometry, con los que dije recién, más Billy Martin, batería de Medeski, Martin and Wood, que es un grupo de jazz con funk, ¿no? Bueno, ya llevan como 25 años, pero es un grupo nuevo, al lado de John Coltrane, por ejemplo, son nuevos. Y con Daniel Romain en el violín, sí, va a haber un poco de violín. Y nada, creatividad con jazz y electrónica y todo, y nosotros proponemos esto como una posibilidad del jazz que nos gusta mucho. Así que nada, cerramos con esto, ¿sí? DJ Spooky, Optometry, con Matthew Shipp al piano y con otros grandes del jazz raro de ahora. Todos estos viven y siguen actuando ahora mismo. DJ Spooky y jazz con electrónica en tiempo de jazz. We'll be right back. going to do now something that has nothing to do with an arranged piece of music, piece of music, piece of music, piece of music, piece of music. Yeah. DJ Spooky, que es un DJ, sí, un DJ de los 2000, es DJ Spooky, y desde los 90, pero bueno, nada, haciendo, participando de la creatividad del jazz a través de su optometry, su composición, DJ Spooky al laptop y cosas, con William Parker al contrabajo, con Joe McPhee al saxo tenor, Matthew Shipp al piano y Guillermo Brown a la batería. Y así terminamos nuestro programa. Gracias a Local Anarquista Magdalena por invitarnos. Gracias a todos los que os quedasteis. Bueno, y los otros también, sí. Gracias a todos, sí. Nada, volvemos cuando nos pidan. Gracias de verdad. Y nada, Tiempo de Jazz continúa en Ágora Sol Radio Forever. Hasta la próxima. Fue directo desde el local Anarquista Magdalena con operación de César Pradíez, selección musical y conducción de Gregorio Casaros. Muchas gracias.